Egrégora. Cuando el pensamiento se hace palabra, su espíritu se funde en la mente colectiva, con fuerza tal que cualquiera sea su objetivo, de seguro lo conseguirá. Este espíritu es conocido como egrégora y está aquí para unirnos, entendernos, escucharnos, impulsarnos y elevarnos. Sé parte de este espíritu integrador y vive la experiencia egrégora. El infinito nombre habla, la conciencia sutil escucha, mientras todo lo demás duerme. Sean bienvenidos a un programa más de la egrégora, que martes tras martes invita a todos a un encuentro con la conciencia holística, entendiéndose holístico como relativo al todo. Y como todo es una sola concepción, egrégora sabe que está conectado con todos sus egregonautas a través de esta señal de radio para compartir situaciones importantes o quizás no, situaciones caóticas o quizás no. Nos encanta recopilar relatos, historias, leyendas, aventuras, etcétera, de todos aquellos que están conectados con egrégora. Iniciamos un nuevo ciclo donde vamos a visitar comunidades cabalmente para recopilar toda esta información y que Egrégora Radio se convierta en un faro para motivar, no sé si la palabra sea uso, creo que sería más acertado que sea la forma de vivir más cotidianamente. Por esta misma razón vamos a hablar esta noche del anarquismo, que es probablemente la corriente política en torno a la cual ha habido más desinformación o equívocos a la hora de describirla. En cierto modo ha caído hasta en infamias, porque el hablar de anarquismo inclusive se vuelve una palabra vetada. En lo esencial, es un ideal que preconiza la modificación radical de las actuales formas de organización social, que tanta injusticia, dolor, sufrimiento y miseria acarrean a la mayoría de personas del mundo. Por eso este tema es importante para Egrégora Radio, porque es parte de una conciencia holística el anarquismo. Quizás no en todo su conjunto, quizás no en toda su filosofía, pero sí en su propósito. Y aunque este no llegara a cumplirse nunca, porque la anarquía inclusive se ha catalogado como una utopía y hasta rima, y eso también es agradable, entonces es importante poder revisar y desmitificar todo esto concerniente al anarquismo. Hablábamos de que en lo esencial lo que busca el anarquismo es suprimir todas las formas de desigualdad y opresión a las que considera responsables de todos los males que describimos: injusticia, dolor, sufrimiento, miseria, etc. Sin por ello reducir un ápice de la libertad individual, y es ahí lo importante. Se preguntarán entonces por qué hablamos de conciencia holística relativa al todo, y si somos un todo, ¿cómo podríamos entonces ser individuos y preocuparnos tanto por el individuo? Y necesitamos una política que procure el bienestar del individuo, si supuestamente somos un todo, pero el todo está formado por pequeñas réplicas de él mismo. Entonces el individuo se convierte en el todo. Para lograrlo, el anarquismo no propone ninguna receta preconcebida ni ofrece ningún plan ni figura milagrosa. El modo de alcanzarlo es el ejercicio pleno de la libertad de cada uno de nosotros, en un plano de igualdad con todos los demás, y anteponiendo la solidaridad a cualquier otro beneficio. Parece sencillo decirlo, Y muchos lo dicen. Pero alcanzarlo implica una verdadera revolución, no solo en la sociedad, sino en cada persona. Pues milenios de dominación estatal y autoritaria han hecho perder la esperanza de su concreción. Sin embargo, no han logrado modificar la conjunción de elementos individuales y sociales que conforman al ser humano, que es donde, en definitiva, se apoyan los ideales anarquistas. Y por eso era un tema que debía ser tratado y está siendo tratado en Egregora Radio, porque ese es su propósito. No simplemente entretener, sino ampliar el conocimiento, pues sabemos que el conocimiento es poder. Y si hablamos de empoderarnos de nuestras propias vidas, entonces necesitamos estar conectados con esa realidad, con la realidad no que percibe el colectivo, que como vamos a hablar esta noche, está muchas veces confundido por demasiada desinformación e inclusive información innecesaria. Entonces es importante, para poder encontrarnos en esa verdadera realidad, por llamarlo así, entonces necesitamos impostergablemente de entender cosas como el anarquismo, que están muy tergiversadas, y es muy importante también que se mantenga así, y ya vamos a averiguar por qué. Se aprecia que esto no tiene nada que ver con adorar e instigar el caos, que es por lo que se le conoce al anarquismo. Es entender como el caos, la muerte, la destrucción. De esta forma se identifica a la anarquía, pero no con esta canción que viene a continuación a cargo de Chico César, y esto es Mama África. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia, Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia, Mama África tem tanto que fazer. Além de cuidar neném, além de fazer denguinho, filhinho tem que entender, Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mãe solteira, e tem de fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia, quando mama sai de casa, seus filhos e seu lodunzão rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz, mama não quer brincar mais. Filhinho dá um tempo, é tanto contratempo no ritmo de vida de mama. Mama África, a minha mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia, Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia, deve ser legal ser negão no Senegal, deve ser legal ser negão no Senegal, deve ser legal ser negão no Senegal, deve ser legal ser negão no Senegal. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas das casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira. Todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe. Obrigado, São Paulo. Obrigado. Muito obrigado. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Los anarquistas no van por ahí arrojando bombas a diestra y siniestra, ni les parece ninguna virtud agredir brutalmente a los demás en nombre del resentimiento social o individual, o mucho menos por protesta. Obedeciendo a un líder mesiánico por lo regular, o agitando la bandera de una ideología superior, eso no hacen los anarquistas. De hecho, no debería mostrarse o darle mucha preponderancia a la bandera, que por lo regular es negra, con un sello blanco, un símbolo blanco, como una A que se sale de los límites de un círculo. Porque de alguna manera esto invita a pensar que el anarquismo en su esencia es una bandera ideológica, y no es así. Su búsqueda es menos estruendosa que la iluminada por la pólvora, pero a la vez es la única que sacude los cimientos de una estructura de dominación que de tanto soportarla parece natural, pero no lo es. Y llegamos a acostumbrarnos tanto a esa opresión que realmente nos gusta. Más o menos como el ¿cómo llamarle? La broma, el chiste que se contaba hace años atrás, que hablaba de una persona que se había comprado unos zapatos tan estrechos, pero tan estrechos, digamos que calzaba 42 y se compró unos talla 36. Entonces prácticamente le tenía el pie contrahecho. Y pasaba todo el día y bueno, llegaba a su casa mortificado. Y un amigo le dice: oye, pero ¿y por qué te compraste zapatos tan pequeños si tú calzas más? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Dice: porque mi vida es tan miserable que lo único que aspiro en la noche es llegar y tener el placer de sacarme los zapatos. Desde el objetivo de esta estructura de dominación, no es accidental que la siniestra caricatura del terrorista Ácrata esté tan difundida. ¿Pero qué es Ácrata? Ácrata es un individuo que propugna la acracia, que es la doctrina que preconiza la supresión de toda autoridad. Es decir, es un sinónimo de anarquismo. Acracia es un sinónimo de anarquismo. El Estado y todo tipo de instituciones autoritarias que han obtenido y obtienen sus prebendas de la desigualdad y de limitar la libertad de cada uno, utilizan cualquier medio a su disposición para presentar la anarquía como una orgía irracional de caos y asesinato, de destrucción y maldad, mientras ellos se asumen como los defensores imprescindibles de la ley y el orden. Es lo que cabe esperar de los detentadores de poder, que ninguna supremacía tendrían si el anarquismo se impusiese. Es lógico entonces que lo detesten y lo difamen. La historia muestra cómo en los últimos 150 años el anarquismo ha sido el movimiento que con mayor pasión y solidez argumentativa, por ello está esta noche como tema principal en Egrégora Radio, porque tiene una solidez argumentativa, holística, y esta argumentación se ha opuesto a los privilegios de los poderosos y a la degradación de la condición humana de millones de personas derivada de dichos privilegios, sin hacer la menor concesión amparados en alguna circunstancia particular, ni justificando de ninguna manera la más mínima debilidad a favor de cualquier estructura de autoridad jerárquica, porque pueden existir autoridades de guía, de mejora, pero La autoridad jerárquica es muy distinto, porque entonces estamos hablando de privilegiados y destetados. En la necesidad de afianzar su dominio y la correspondiente sumisión para proseguir sus tropelías, el Estado, los medios masivos de difusión, la educación autoritaria y las diferentes religiones predican de mil maneras, abierta o implícitamente, la obediencia acrítica, es decir, sin ninguna crítica, con total obediencia, porque es en ella en la que se basan sus ventajas y provechos, ya que no puede haber dominio sin la correspondiente obediencia. Si no existe el obediente, no puede existir autoridad. En consecuencia, la anarquía ha sido el único y real enemigo contra todo el afán de poder, y por ello, si es mencionada, se lo hace como sinónimo de destrucción causada por enajenados. Es decir, en palabras más crudas, de una tarea de descerebrados que simplemente protestan, destruyen y matan porque no están conformes con la vida que llevan. Entonces, la anarquía ha sido el único y real enemigo contra todo afán de poder. En este enfrentamiento, la actitud de los defensores del poder se explica por qué. Para encumbrar la opresión y el privilegio es necesario que la libertad y la igualdad, así como la autonomía que de ella se deriva, se combatan por todos los medios. Precisamente la libertad y la igualdad son los pilares en los que se funda el anarquismo, en todas partes y en todos los lugares, más allá de las múltiples variedades que presenta y de la riqueza de sus propuestas. Como dijimos al inicio del programa, capaz no compartamos con toda la doctrina, con toda la filosofía, con toda la idea, pero sí con su esencia. Y esta esencia es la libertad y la igualdad. El libro de Inra tiene algo al respecto de este tema. Vamos a compartirlo con ustedes. Estamos hablando del anarquismo y su lamentable difamación. Inra. Infinito nombre natural real astral. Todo ser tiene algo que expresar y mucho que escuchar. Inra es el espacio ideal para que los mensajes vitales sean compartidos y asimilados. El relato 205 del libro Inra dice: después de la partida hacia la eternidad de Marco, el planeta se tornó violáceo. Su gente por mucho tiempo vivió la anarquía incoherente de los infiernos de vecindad, donde las casitas cuelgan de rumores y acechanzas. Decidieron entonces que era momento de abandonar el Ática y encontrar un planeta cercano donde comenzar una nueva historia. Para el año 314 así lo hicieron, impulsados por la inanición y la desesperanza. La población empezó a crecer desmesuradamente al tiempo que el nuevo planeta adquiría volumen y vigor. De nuevo, las mentes citadinas se descubrían independientes y hasta cierto punto reaccionarias, metódicas y narcisistas. Preludio de desgracias. La excesiva inteligencia volvió a concebir una gigantesca bestia urbana, epítome de todas sus arrogancias, que ahora desparramaba las carnes de sus habitantes, llenaba sus mesas con deliciosa bazofia y excitaba su sexo con reprochables imágenes digitalizadas. Otra vez sus mentes no entendieron la geometría del tiempo y el deleite incesante las trastornó hasta finalmente empalagarlas de sales adictivas, llevándolas así en retroceso hacia la miseria cognitiva. Tras la extinción del planeta, que nunca tuvo nombre, la penumbra volvió a ser la constante. Los historiadores aseguran que las últimas palabras de Marco fueron: ¿dónde están tus huesos, juventud? Envejecer no significa desaparecer, y anarquía no significa desorden, crimen, inclusive maldad. En este relato estamos escuchando que en un momento dado en este planeta, la gente vivió la anarquía incoherente de los infiernos de vecindad. Entendemos entonces cómo está tan sentada la idea de que la anarquía es mala, que de alguna manera estamos hablando de que se transforma en una incoherencia colectiva, porque el momento en que la anarquía se tome un barrio, se tome una ciudad, entonces estamos destinados a una hecatombe. Pero he ahí el problema del que hablamos esta noche, que la anarquía dice completamente lo opuesto. Para nada promulga la violencia, para nada apoya ninguna de estas acciones que de alguna manera afectan al individuo, y eso va en contra de la libertad y la igualdad que preconiza el anarquismo. La imagen perversa que se le adosa al anarquismo es bastante añeja, es decir, tiene muchos años y nace en la época de oro del movimiento socialista libertario. Estamos hablando de fines del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Por el obvio temor de los poderes autoritarios ante el avance de su más consecuente antagonista. Estamos hablando del socialismo. Y renace ahora, al principio del siglo XXI, cuando diversos signos anuncian el resurgimiento del ideal y las prácticas ácratas, orientando las posibles opciones de transformación radical enfrentadas al orden existente. De modo que continúa siendo prioritario para los poderosos ocultar el sentido cierto de lo que el anarquismo es y se propone. Romper con esta mistificación interesadamente atribuida es necesario para quien quiera aproximarse con mente abierta, ojo, y sin prejuicios a esta expresión de pensamiento y acción radical tan relevante ayer como hoy. Quizás para Egrégora la acción radical no sea de tanta importancia y es quizás una mácula en la ideología anarquista, dado que el radicalismo es un ismo y por tanto está desequilibrado. Vamos ahora con el siguiente tema a cargo de Blur, y esto que se llama Out of Time. Quizás la anarquía también parece que está fuera de tiempo. So busy lately that you haven't found the time to open up your mind and watch the world spinning gently out of time. Disfrutando del influjo de la egrégora, está en ti y tú eres parte de ella. La necesidad impuesta de potestades opresoras está tan arraigada en la mente del ciudadano medio que la anarquía, cuyo significado lo podemos resumir en falta de autoridad jerárquica, entre comillas, resulta impensable para la mayoría de la gente. Imaginarnos una sociedad sin autoridad no cabe en una cosmovisión impuesta desde la cuna, incluso antes. Curiosamente, las mismas personas que soportan y admiten que los reglamentos, regulaciones, impuestos, intromisiones, abusos de poder, cámaras de Gran Hermano, etcétera, etcétera, etcétera, por nombrar algunos de los efectos de la acción gubernamental, son irritantes, por decirlo menos, pero sucede que a esa gente se la lleva a pensar que solo queda aguantar en silencio porque la alternativa de falta de poder de autoridad y todo el mundo haciendo su propia voluntad sería la anarquía, a la que se asocia falsa y arteramente con el caos, la destrucción, el acabose. En cambio, el anarquismo persigue la eliminación de cualquier punto de control privilegiado desde donde se gobierne, la desaparición de todo grupo que se asuma como poseedor de algún privilegio para usufructuarlo en beneficio propio, sometiendo a los otros. Una recalcitrante historia cotidiana en los medios de comunicación es cabalmente de seres privilegiados que están usufructuando en beneficio propio de lo que corresponde a todo un grupo, a todo un conglomerado. Como alternativa, el anarquismo frente a las diferentes formas de gobierno, como la aristocracia o la teocracia, la democracia representativa, la dictadura del proletariado, la monarquía o la tiranía, la anarquía sostiene la ausencia de gobierno o acracia. Por miles de años las colectividades humanas vivieron y prosperaron sin Estado ni estructuras de poder jerárquico, como bien lo han confirmado la historia y la antropología contemporáneas. Al destruir con abundancia de pruebas el mito de que la aparición de las estructuras estatales mejoró las condiciones de vida de las sociedades donde esto ocurrió. Desde el punto de vista teórico, hoy es válido concebir una variedad ilimitada de sociedades posibles sin instituciones de poder autoritario, y no todas ellas serían desagradables. En cierto modo, hay que dejar de vivir en el pasado y abrirse a nuevas posibilidades, sociedades de convivencia bajo un sello holístico. Vemos ahora a ilegales de España y esto que coincidentemente se llama en el pasado. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Contrario de lo que se estima, cualquier tipo de sociedad anarquista nos ahorraría las terribles distorsiones que generan las estructuras de poder y el Estado, que es su expresión más alta. Lo negativo del anarquismo, es decir, la abolición del Estado y de toda forma de poder opresivo, institucionalizado, se verá equilibrado por lo que viene en su lugar, que es una sociedad libre y de libre cooperación. Y entre más holística, mucho mejor. Hay varios tipos de anarquismo y sus ideas difieren respecto a la organización de una nueva sociedad. Por ello hablábamos que estar de acuerdo con toda la ideología anarquista es una utopía, porque realmente conlleva muchísima información y muchísimas formas de pensar. Todos tienen en común, todos estos tipos de anarquismo tienen en común la defensa de que la felicidad individual solo se alcanza con la felicidad colectiva, que el bien propio solo se realiza si se funda en el bien de todos, que la libertad personal se extiende con la libertad del otro, que los intereses personales no son incompatibles con los intereses de los demás, que el bienestar de cada uno depende del bienestar de los otros individuos, que alcanzar los logros que nos propongamos como individuos depende de que los demás y el conjunto también los alcance. A nadie le gusta estar en pobreza viviendo al lado de riqueza. En consecuencia, las diferentes formas de anarquismo sostienen firmemente que el Estado y las actuales organizaciones, que partiendo de una igualdad formal promueven una desigualdad de hecho, deben ser sustituidas por una sociedad sin clases y sin la violencia directa o encubierta que hace posible institucionalizar esas diferencias. Por ello, la represión hacia toda aquella forma de protesta, de demostrar el disgusto, de demostrar el descontento.

Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Caos y Logos. Vivimos en un mundo dual, dos caras de una misma realidad. Entre el caos y el logos, cada historia vivida tiene su propia verdad. Continuamos hablando de acracia, sinónimo de anarquismo. Y es precisamente debido a su creencia en la libertad con igualdad que el anarquismo se niega a establecer pautas dogmáticas de lo que debe ser, y por eso hay tantas variantes que pueden adoptarse. Y eso es lo sustancioso del anarquismo, que no tiene solo una vía, que no tiene solo un camino, sino que tiene muchas opciones en base a, de alguna manera, modelos, podríamos llamarlo, posibles, que se apoyan en el quehacer del día a día, en el aporte siempre renovado de los miembros del colectivo que responsablemente toman el destino de sus vidas y las de los otros en sus propias manos. Y esto es lo que realmente daría una libertad autosustentable a quienes están cansados de calzar 4 o 5 tallas menos para sentir el único placer en el día, que es sacarse los zapatos. Y ha existido históricamente en muchos lugares el modelo anarquista y en diferentes épocas también. En el periodo moderno sucedió, por ejemplo, en Ucrania en 1919 y en España en 1936. Y en ambos casos hicieron falta feroces represiones y guerras para liquidar esas experiencias, a las que todavía hoy nadie puede negar los éxitos sociales que alcanzaron. Para saber más de ellas pueden ojear, si desean, el libro Los anarquistas en la Guerra Civil Española o La Revolución Desconocida. La ausencia de modelos, como decíamos, y moldes obligatorios ocurre porque el anarquismo rechaza la existencia de un principio único, atemporal, suprahistórico, revelado por algún dios o por un ser privilegiado que ordena y manda sin apelación. Un adalid dorado. Este es el origen etimológico del término anarquía. An, sin, arge, principio. Es errado interpretarlo como que en cada momento y lugar no hay buenas y malas conductas y actitudes. Lo que busca es que la gente de hoy, con el aporte de las experiencias pasadas de la historia, puedan tomar sus decisiones y edificar su propio futuro desde un presente dinámico, siempre en renovación. Solo las personas libres, en diálogo, que mantengan un diálogo igualitario con todas las personas que son y han sido, podrán construir el camino para alcanzar su felicidad personal y colectiva, porque cuando uno está bien, el resto también está bien. Si uno ríe, el mundo ríe con nosotros. Los ojos cerrados dificultan el despertar, y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino caminante, y la egrégora te acompaña en tu andar. Y esta felicidad de la que hablamos no necesariamente será perfecta, porque la humanidad está esencialmente en devenir, siempre cambiante, con nuevas metas que presentan nuevos problemas que exigen nuevas soluciones, lo que compromete en un esfuerzo constante por crear la vida en colectivo. Y eso es lo nutritivo de la anarquía, porque cabalmente se reinventa día a día. Otra descalificación típica entre quienes tienen algún conocimiento de los principios anarquistas es sostener que el anarquismo es una bella quimera intelectual, una idea hermosa, pero una utopía impracticable. Curiosa descalificación, porque el movimiento anarquista no surgió de teóricos encerrados en torres de marfil, sino directamente de la lucha por la supervivencia de gente oprimida, común y silvestre. y tiene un largo recorrido histórico que lo prueba. La anarquía siempre ha sido intensamente práctica en sus pretensiones y en su forma de hacer las cosas, como lo ha mostrado en las ocasiones en que logró alcanzar algún éxito, a veces con gran preponderancia, a veces parcialmente. Y no por ello uno de sus mayores mentores, apellidado Malatesta, de alguna manera para el cliché estipulado de sociedad que tenemos, pues realmente tenía mala testa. Era una mala cabeza que pasó la mayor parte de su vida encerrado, huyendo de la autoridad, porque cabalmente la estaba atacando. La anarquía siempre ha sido intensamente práctica, como decimos, porque lo importante es que el anarquismo sea de alguna manera viable. ¿Por qué tanto es el empeño por parte del Estado como representante máximo de las fuerzas opresoras en destruirlo? Sea el Estado de la pseudo-democracia liberal, el fascismo, el comunismo o lo religioso. ¿Por qué tanto esfuerzo especulativo de sus adversarios del pasado y del presente para refutar un ideal que supuestamente es absurdo de principio a fin? Entonces, ¿por qué hay que atacarlo y por qué hay que difamarlo tanto y diariamente? Ningún integrante de los grupos que se han mostrado tan eficientes en dominar voluntades gastaría esfuerzo luchando por siglos contra un enemigo cuyas propuestas no tuvieran posibilidad de materializarse. Entonces no habría tanta violencia al momento de contrarrestar todas estas manifestaciones que lo único que pretenden es librarse de la autoridad opresora. Entonces lo básico del anarquismo, y que muy poca gente parece entender, es que pese a que, aparte de una idea muy sencilla y clara que tiene el anarquismo, básicamente su mensaje es dirigir nuestras vidas en lugar de que nos manipulen. ¿Acaso no es absurdo que si alguien es dueño de su casa, le dé a otra persona que dice tener mayor autoridad a que la administre? Y él sabrá si la renta, si la vende, si la permuta, si la da en consignación. Y luego venga y nos diga, mire, le voy a dar por la casa que usted me dio tanto. Pero mire, esto no es lo convenido, o sea, ¿cómo voy a recibir tampoco? No, eso es lo que le puedo dar porque eso es lo que hay. Y el dueño de casa tiene que quedarse callado, tiene que decir gracias y de alguna manera inclusive alabar cómo, en cambio, esa autoridad represora está viviendo muchísimo mejor que el dueño de casa, porque quizá con lo que le está dando por su predio no le alcanza ni siquiera para alquilar un lugar en otra parte. Sigue disfrutando del influjo de la egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. No puede haber en que se desee dirigir la propia vida de uno en armonía con los demás, sin que haya nadie que de alguna manera quiera manipular esas vidas. El anarquismo fue un movimiento que en el pasado alcanzó su mayor fuerza entre los trabajadores, pero que también ha sido adoptado por otros oprimidos y explotados en tanto aspiren a liberarse sin oprimir o tomar revancha sometiendo a su vez a otros grupos. Ese no es el sentimiento del anarquismo. No hay nada especialmente complicado ni violento en el anarquismo, excepto que algo tan elemental como la idea de llamar a cada quien a dirigir la propia vida se transforma en una conducta subversiva, puesto que impide precisamente la manipulación por los otros, o por alguno de los otros. De ahí las ridículas objeciones que se le oponen, como: imaginemos el caos que habría si todo el mundo hiciera lo que quisiera. Para el anarquismo, la fuente de las divisiones sociales está en el Estado, que es la causa que impide vivir una vida plenamente humana, precisamente por la opresión a la que la concentración de poder estatal y económico nos someten. ¿Acaso ahora mismo no vivimos en el caos ya? ¿A qué caos le tenemos miedo si ya vivimos en caos? Vivimos con un reloj completamente eufórico. Millones de personas carecen de ocupación digna, mientras otras están sobrecargadas de trabajo. Y si no trabajan esa sobrecarga, se le dice que no se está poniendo la camiseta del empleador. Se elabora en empleos por demás repetitivos y rutinarios, muchas veces perniciosos para nosotros, para los demás o para el medio ambiente, que solo brindan beneficio a un pequeño grupo y pareciera que nada se puede hacer al respecto. Hay gente que muere de hambre a la vez que se arroja comida al mar, o se almacena hasta pudrirse para mantener los precios. Se bota la leche. Es increíble pensar que se puede botar la leche a la alcantarilla por una situación de precios. Y eso no es caos. Malgastamos recursos y contaminamos el aire para que circulen automóviles demasiadas veces ocupados por una sola persona. Pues así se beneficia a los dueños de la industria. Y el planeta entero está en serio peligro por la destrucción de su atmósfera, que parece inevitable. Pero en cambio eso no lo vemos como una utopía. Pero en cambio el vivir de otra manera, el aspirar a una conciencia holística, es una quimera. La lista de locuras, de situaciones caóticas y absurdas en la sociedad actual es interminable. El absurdo es la constante, generadas precisamente por aquellos que critican el anarquismo como fuente de desorden. Y además, se nos pide sacrificar nuestra libertad para promover este desastre cotidiano. Y escuchamos entonces el discurso de la patria. Supuestos beneficios recibidos a cambio de la existencia del Estado son en esencia ilusorios cuando no dañinos. El cuidado de la salud, la educación, la protección policial son servicios que funcionan pobremente, pero que sirven para hacernos dependientes del Estado y, lo peor de todo, nos compran por muy poco. Frenan la propia iniciativa de crear una seguridad social autogestionada y enfocada hacia nuestras necesidades, no hacia lo que desde el poder se define como asistencia sanitaria, que siempre deriva a ser herramienta de sometimiento y que debe agradecerse como regalo generoso. Y que encima ni siquiera llegan los medicamentos a los enfermos, porque primero pasan por esta autoridad jerárquica que se los toma para sí, o que los comercializa para sí. Entonces el Estado impide que podamos encauzar la educación de nuestros hijos sin someterlos a los designios de los amos de turno. Pongamos el ejemplo de un país cercano del norte, donde la injerencia castrense en el gobierno ha impuesto una odiosa instrucción premilitar en la educación de niños y jóvenes. En todas partes, los policías, más que proteger a los delincuentes, son sicarios que vigilan y controlan. Cualquier obra que se realiza con dineros públicos se paga muy caro, porque en los costos incluyen los enormes sobreprecios que demanda la corrupción. Y así todo. Y pensamos que esto no es caos, que estamos viviendo la ley del orden. El anarquismo es ácrata. No apoya la democracia, y mucho menos la democracia representativa. La acracia es la ausencia de gobierno, de un gobierno central que asuma el poder. Toda delegación de poder lleva sin falta a la generación de una autoridad separada por parte de los delegados, que inexorablemente se dirige contra los que delegan. Por ello es que tampoco acepta la democracia representativa, porque más temprano que tarde, los representantes se desprenden de los intereses de sus representados y solo persiguen su propia conveniencia. Esto es natural, ya que un pequeño grupo de personas, aunque sean elegidos, no puede materialmente decidir sobre todas las cuestiones que hacen a la vida de una sociedad durante un lapso que mínimo, en el mejor de los casos, dura 5 o 6 años. mucho menos cuando el gobierno está en manos de 4 o 5 personas, o una sola que decide con omnipotencia y omnisapiencia cualquier asunto. ¿Acaso un mesero, porque hablamos de servidores públicos y hacemos una analogía, un mesero podrá atender 100 mesas y hacerlo de una manera completamente confiable, óptima, y que no se vuelva un caos? Pero ello es lo que estamos viviendo a diario, y ya se nos está invitando nuevamente a formar parte de este show, donde la autoridad institucionalizada por su propia naturaleza solo puede interferir e imponer cosas en su beneficio. Y es una imposición. El voto es una imposición, so pena de prácticamente dejarnos sin derechos ciudadanos. En este sentido, aún pensadores no anarquistas coinciden en que la fuerza de un Estado radica en el peso que la burocracia tiene sobre sus gobernados. Y es ocioso referirnos a la manera en que el aparato gubernamental, con sus controles, trámites y el requerimiento continuo de documentos y autorizaciones, nos hace la vida miserable, con sus exigencias, contradicciones y esterilidad sobre todo, terminando por transformarnos en siervos que para todo debemos pedir permiso. Pero claro, es que la burocracia sirve también para repartir cargos, favores, contratos, compras, voluntades, siendo por tanto un arma eficiente de desmovilización social en manos de los dueños del Estado, sea capitalista o el mal llamado socialista, que básicamente es lo mismo, pero quizás un poco más coercitivo. Vamos a seguir hablando del tema apasionante del anarquismo en el siguiente programa, invitándoles a que se comuniquen con nosotros al 098-754-7776 vía WhatsApp para todo aquello que deseen compartir con Egrégora Radio. Vamos a comenzar un nuevo ciclo donde vamos a invitarles a que nos compartan sus historias de pandemia, así como para comentar sobre los temas que tratamos en el programa. Amigos, será hasta nuestro próximo encuentro con la Egrégora. Egrégora. La egrégora ha sembrado su semilla y su luz ahora brilla en tu ser. Por ahora debe retornar a su templo de infinita sabiduría y poder. Allí ha de esperar en el eterno silencio hasta nuestro próximo encuentro.